Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Alfredo Pérez, presidente del Mercado Modelo, a quien le agradecemos estos minutos en contacto telefónico. Pérez, bienvenido, buen día. Bueno, muchas gracias. Y bueno, estamos a las órdenes para evaluar un poco lo que ustedes tengan inquietando, digo, para ver un poco cómo es la evolución del mercado, supongo. Exacto, sí, básicamente hay algunos productos que desde la audiencia y también nosotros que somos consumidores hemos visto algunos saltos en los precios y queríamos comprender a qué se debían, si son productos nacionales, si son importados, si se debe al precio del mercado, qué estaba pasando en el mercado modelo también en este marco, ¿no? Si había movimiento normal o si estaba restringido. Lo primero, conocer eso, ¿cuál es la realidad del mercado modelo hoy? En relación a la oferta y demanda de precios, te diría que bueno, el mercado está presentando un nivel de ingresos de productos frutícolas y hortícolas muy altos y también una demanda que bueno, que es propia para lo que es marzo, pero un poquito más sostenida que otros años en esta época, ¿no? En cuanto a hay más consumo. Y yo supongo que una de las cosas que explica esto es que la gente está guardando la cuarentena, se está en la casa. La gente, digo, como también tiene, digo, esto son especulaciones mías, ¿no? Sí, o percepciones. Sí. Como tiene que destinar o no destina para otros rubros, destina a lo que es la alimentación con productos frescos. Sí. Y que en muchos casos, digo, aporta nutricionalmente y por lo menos algunos vitaminas, algunos minerales que te aportan positivamente a lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Digo, eso es mi percepción, ¿no? Uh-huh. Que la gente opta por comer más sano que antes, quizá, o por lo menos en promedio. Yo creo que se sensibiliza y se cuida por lo menos más, y bueno, y teniendo una fuente de frutas y hortalizas frescas, porque dado que el mercado se abastece todos los días, se ingresan numerosas partidas de frutas y hortalizas frescas, eso es una muy buena opción para tener en cuenta en estos momentos de crisis, ¿no? Bien. Esto, para ir a algún producto específico, ¿qué pasa con el limón, que es un elemento que mucha gente comenta, que ha subido mucho, que en algunos lugares se puede encontrar arriba de los 140 pesos el kilo, que no es lo normal, y que es un producto que tiene producción nacional también? Sí, eso, como dicen los estadísticos, y si no tratamos de explicarlo mejor forma, está fuera de la nube de puntos normales, ¿no? Digo, el precio del limón está con valores excepcionalmente altos. Recién ya las existencias de limones de la anterior zafra casi no quedan. Recién se están empezando a cosechar las primeras partidas de limones de la nueva zafra. Todavía muchas partidas están relativamente verdes o le falta un poco para su desarrollo, si vemos los árboles. Eso se va a ir incrementando a medida que pase la semana. Y en esta época del año, otros años que nos pasa exactamente lo mismo, el precio del limón sube, pero se suplementa o se complementa esa oferta con producto importado, generalmente de la región. Han venido partidas de Bolivia, de Chile, de Argentina, fundamentalmente. Este año, algunas partidas ahora de Argentina estaban siendo bastante restringidas en cuanto a su preparación y carga, debido a las medidas cuarentenarias que viene teniendo Argentina, y eso hace que el precio del limón sea excepcionalmente caro, y pensamos que esto va a ser así por lo menos en el corto plazo. A mediano y largo plazo, el precio del limón, como es normal, va a bajar en forma sustancial, ¿no? ¿Hubo algún tema con la producción, más allá de esto que nos mencionaba sobre la época, que es habitual que en esta época incremente un poquito su precio, pero hubo algún tema específico a causa de la sequía o a causa de algún frío que no apareció o al revés, algo que pueda explicar este cambio con respecto a otros años? Sí, yo te diría que bueno, que como te digo, en esta época lo que está restringido, o en realidad no está restringido por ninguna autoridad sanitaria, porque el limón tiene libre ingreso a nuestro país, uh-huh. Todos los sitios tienen libre intercambio con todos los países del mundo que cumplan las condiciones fitosanitarias, es por una cuestión de, de, de protocolo y de cómo manipular la fruta con el tema de la cuarentena en el lugar, digo, el limón de esta época se importa de San Miguel, de Tucumán, y bueno, estamos con restricciones importantes y esto hace que los precios se incrementen. Evidentemente también todo el mundo está aprovechando y tomando mucho té y el uso de limón, y eso hace que también tenga una demanda sostenida, ¿no? Bien, ¿qué otras frutas o verduras, hortalizas, le parece a usted importante resaltar el movimiento que ha tenido de precios, tanto hacia arriba como hacia abajo? ¿Alguna recomendación? Mira, en el mundo de frutas y hortalizas tenés un montón de rubros, estamos hablando de 60, 70, depende de qué uno cuente, y digo, la gran mayoría está con valores normales o incluso más bajos que otros años. Hay algunos rubros que sí, que están finalizando su época, su zafra. Estamos en las últimas partidas de durano, la última partida de ciruela, de pelones. Esto hace que al ser la última partida de su zafra, los precios se incrementen, lo mismo que las últimas partidas de sandía. Todavía hay sandía en esta época del año, pero son las últimas. Claro. ¿Qué hay en abundancia en este momento? Y tomates, hay uva muy rica para el consumo, morrón rojo, aquellos que siempre estamos mirando, sí, el precio de morrón rojo, el morrón verde, aquello que le gusta hacer conserva y que la gente está en la casa, es una muy buena opción. Aprovechar ahora porque están realmente con precios muy muy accesibles, pepinos, zapallitos, digo, esto tenemos en abundancia, lechuga, la parte verde, albahaca, tenemos la verdad que grandes cantidades. Algunos rubros sí que son excepcionales, o si lo comparamos con el año pasado, están más altos, pero esto es problema o está asociado a los problemas de sequía que ha venido viviendo el país, ¿no? Desde antes del verano, rubros que precisan muchísima agua, que son muy extensivos, como es la papa, como es la cebolla, como es la zanahoria, zapallos, boñato, que se cosechan en esta época y después se van diluyendo y comercializando a lo largo de los meses. Digo, muchos cultivos, por la faltante de agua, sufrieron menores rendimientos y eso hace que haya menor oferta. Pero no quiere decir que no haya oferta en este momento, porque claro, estoy hablando que esa oferta se diluye capaz que en 10 meses. Y este año capaz que hay oferta para 7 o para 8, dependiendo del cultivo. Ahora, que se produjo menos o que se va a producir menos en el total del año, o va a haber menos en el total del año. Pero... Exactamente. Bien. Exactamente. Y estamos, como te digo, estamos terminando lo que es la zafra de estación, la zafra del sur, de la producción del sur, y estamos ante la víspera del inicio, dentro de los próximos meses, de la zafra del litoral norte, aquella que viene de contratación. Se están viniendo las primeras partidas recién. El grueso ya del ingreso del norte es en el mes de mayo. O sea que vamos a pasar un mes de abril con algún producto del sur y algún producto del norte, ¿no? Por otro lado, debemos decir que estamos empezando con las primeras partidas, ya en forma importante, partidas de mandarina, partidas, las primeras de naranja, todavía tampoco está tan dulce, y las primeras, aunque más incipientes, partidas de limón en la parte de citrus. Y estamos un año que ha sido afectado la cosecha tanto de manzana como de pera. Vemos manzanas y peras de menores calibres, pero muy ricas para el consumo. Y por otro lado, le ha venido en forma excelente la faltante de agua a rubros como la uva. Este año tenemos una excelente calidad de lo que son las partidas de uva, y están todavía aquellos que lo puedan a consumir uvas de muy buena calidad. Para manejar un poco datos que usted seguramente conozca mejor que nosotros, esa unidad del clima con los frutos y con las hortalizas, este verano seco que realmente ha sido muy preocupante, ¿qué dificultades genera hacia el futuro cercano, los próximos 3-4 meses, desde el punto de vista de la producción y los precios también para el invierno? Y bueno, como te decía, las existencias de sobre todo lo que nosotros le llamamos los cultivos secos, aquellos que son de guarda de varios meses, como es boñato, como es papa, como es cebolla, incluso zanahoria, no vamos a tener las existencias que teníamos quizá los últimos dos, tres años, que teníamos buena cantidad y calidad. Este año vamos a tener buenas calidades, pero no vamos a tener grandes cantidades. Para eso, bueno, tanto el Ministerio como el Mercado Modelo, a medida que vea si no hay productos de calidad o precios que porque se va reduciendo la demanda, tratará de promover que se supla con productos de la región. Muy bien. Pérez, ¿algún elemento más que le parezca importante? El funcionamiento del mercado es el mismo que antes de las alertas, ¿no?, del coronavirus. El mercado, estamos reduciendo lo que es el horario para la próxima semana. Se está haciendo promociones para prevenir todo lo que tiene que ver con el contagio del coronavirus. Estamos dictaminando lo que es la distancia social en cuanto al saludo, en cuanto al distanciamiento mismo, que no haya aglomeraciones, no pueden haber aglomeraciones de personas. Hemos puesto tanques de agua para el lavado con dispensador de jabón en varios puntos del mercado, aparte de las 17 baterías de baño que tenemos para el correcto lavado de manos. También estamos haciendo un plan de desinfección todos los días, durante dos veces por día, en el caso de todos los baños, no limpieza, sino en este caso estamos agregando desinfección con desinfectante importante, lo mismo que las calles. Estamos importando una nebulizadora, una termonebulizadora, para lo que es la desinfección de la atmósfera del mercado. O sea, todas medidas que tienden a minimizar todo lo que puede ser el contagio del coronavirus. Muy bien. Con mucha charla, trabajando también en conjunto con las gremiales del mercado, con los operadores, con los productores. Pero bueno, sabemos que no es fácil, acá viene mucha gente, tenemos numerosas puertas abiertas y lo que estamos distendiendo también, que la operación sea lo más distendida en el tiempo posible, para justamente que no se den aglomeraciones, José. Pérez, le agradecemos mucho estos minutos y bueno, vamos a estar atentos. Usted se imagina, la audiencia también nos solicita a estos movimientos de precios que puedan existir, también por la ley de oferta y demanda que funciona, sí, también en el mercado. No, lo tenemos claro, nuestro mandato social como empresa tiene que ser el abastecer a la población, no solamente a la población metropolitana, sino acá se distribuyen alimentos para todo el país. De acá se van los alimentos frescos que van para los hospitales, para los centros de emergencia, para las ferias, para los puntos de venta minoristas. O sea que tenemos que promover todas las medidas para minimizar lo que es el impacto del contagio, pero también entiendo que tenemos que distribuir alimentos. Muchísimas gracias, que pase muy bien. Gracias a ti. Hasta luego. Muy bien, Alfredo Pérez, entonces presidente del Mercado Modelo.